las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas. Ceci, Chuy, Adrián. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy va a venir un niño muy especial a visitarnos. Qué bueno para madrearlo. ¿Es de Nadine de Perico? Va a venir Mike. ¡Es el nariz de perico, por eso! ¡Chuy! No seas tan malo con Mike. Él no tiene narices de perico. Nunca se ha metido coca. ¿Cómo no? Está bueno, pues. Se tragó la coca la última vez. ¿Tú metafetaminas? Ahí viene Mike. Un poquito de éxtasis. ¡Ya llegó! Y en los ladrones de la noche me meto crack entre los dedos para que no me pueda ver lo de probation. ¡Tiene cachetes de barrada flaca! Ya le hicieron llorar, chingado. Chusma. Y es que hoy estamos celebrando un año más de vida de nuestro amigo Mike. Hoy 19 de julio. Descanse donde quiera que esté. ¿Eh? Y en paz descanse donde quiera que esté. Ah, cabrón. Hoy 19 de julio. Se hubiera muerto. Gran amigo. Felicidades por tus cumpleaños número 17, Mike. Miguelón, carnal de la. Sí, sí. Por fin. Estamos celebrándolo. Por fin te cambié la voz. Empecé el podcast a los 9 años. O sea, sí, pues tenías escasos 9 añitos y ahora tiene 17, un muchacho. Pues Altair lo empezó, mira, ya no tiene ni 2 años y ya podcastea. Ya. Ya puede hablar, ya. Bueno, te quito algunas palabritas. No. Bienvenidos podcast Shangoleo número 4924. ¿Qué número de podcast es, Serge? El 277. Hoy 277. Sábado 19 de julio. El mejor día de la historia. Sí. Previamente conocido como la Navidad en julio para mí, cuando era niño, ¿verdad? Porque, nada, mi regalo fuerte del año era en cumpleaños. Super Nintendo. Exactamente. Genesis. Te los compro. Mira, Mike. Te lo voy a comprar ahorita, pero para Navidad ya nada de esto. Te conformas con algo chiquito. Sí. Sin albur. Un jueguito que comprobaban otra vez. Ay, qué suertudo este. Juego. Oh, pues bueno, señores, bienvenidos a este... Mamá, cómpramelo. Y ya no me tienes que comprar nada para el resto del año. Es el Marvel Super Heroes de PlayStation 1. Bueno, es un PlayStation único porque no había dos, ¿verdad? PlayStation. Yo no pido nada, mami. Al menos cumplías a mitad del año, porque los que cumplen en enero o noviembre, o cumpleaños o Navidad. Tengo un primo que cumple el 25 de dos. Y que zarro, por el 5 de diciembre, pobrecito. ¿Tu primo es un amargado? Sí, es amargado, sí. Pobrecito. Altair. Es como la rana Michigan. De la reforma de la telecomunicación. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Un platicador mientras no tenga. La la la la la la la la. Bonito su padre. If you refuse me, baby, you lose me. No. Ya, pues ya. Ahora sí, ya vamos. Estamos en batalla, señores. ¿Qué tenemos? Hola, bienvenidos a este Changoleón Podcast, señores. El 277 Search. Oye, yo quiero continuar el podcast. No quiero decir empezar porque ya empezamos hace rato. Claro. Quiero continuar mandando un saludo a nuestro amigo Oso Pánico, que nos recuerda cada rato que hay que subir los podcasts. Y Y pues ya están subidos para que los escuches, gracias, my friend. Yo también te lo recuerdo, ¿eh? Sí. En buen sentido de la palabra. A ver. Ataya, ¿qué opinas de Sailor Moon Crystal? ¿Te gustó? Se quedó calladito. Es que no tiene nada que opinar. Lo mismo opinó de Transformers 4. Exacto. Pero bueno, pánico, a la gente que nosotros acompañando hoy en este podcast 277. Tenemos allá en la orilla a Ceci Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Ya tenemos al pequeño Altair. Buenas noches, Altair. No. Bueno, ya, muy. Nuestro cumpleañero, Miguel Jauregui. Buenas noches. Buenas noches. Me tengo que dormir. 17 años. Adrián Gabriel, buenas noches. Qué rollo. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Chuy. Y aquí Chuy Astorga, señores, ya después de unas semanitas de descanso, de descanso dominical, ya volvemos con el podcast. Chuy, se acabó el mundial. Se acabó el mundial, desgraciadamente. Siento una onda así como de. Esto es. Deporte Chuy. Dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Ay, qué gran broma. Síguele. Platícanos, Chuy. ¿En qué terminó el mundial para los que no lo vimos? Pues. Nomás tú no lo viste. Con cosas muy, muy extrañas, muy bizarras. Después de la goleada que le metieron a Brasil en la semifinal. Que le metió a Alemania 7 golecitos nomás. ¿7 la penal? Está dudoso. Entonces, pues la final fue entre Argentina y Alemania. La gente en Brasil tenían miedo de que llegara a ganar Brasil, Argentina el mundial. Porque los argentinos estaban cante y cante burlándose de todos los brasileños que veían ahí en la calle, ¿no? Porque hubo más de 100,000 brasileños en el día de la final ahí cerca del Estadio Maracaná, imagínate. Y cante, quejándose de. Bueno, no, burlándose de los brasileños. Hubo peleas con muchos brasileños. Llega la final, la gana Alemania 1-0 en tiempo extra. Y al momento de que están haciendo la premiación, le dan a Lionel Messi el balón de oro como el mejor jugador del torneo. Que no, la verdad, no debió de haber sido. Muchos de los que estaban ahí en el mundial pudieron haberlo ganado menos. No hizo mucho. Todos sabemos que el Chanfle es el mejor jugador de la historia. Bueno, el hijo de Chanfle. O el Pirulete. O Oliver Atom. y cuando te gana el trofeo de la FIFA, el del mundial, al campeón, llega la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con una poker face, así ni sonrisita ni nada, y se lo entrega al capitán de Alemania, creo que se apellía Kroos, pero no, o sea, sin hacer gesto ni decirle felicidad, nomás así con una cara de serie, sí, una cara de seria, le da el trofeo y ya, pues ellos se celebran, pero ella no. Ni una celebración, ni una. Brasil, hasta velada samba. Sí, no, ni le tendió la mano de saludarlo, felicitan, nada. No, le dijo, tengas el trofeo, váyase a mi país. Y con esto se acabó el mundial más caro de la historia, más de. Rusia ya ha rebasado de Brasil en costos y todavía ni siquiera es mundial. Y recordemos que vienen las Olimpiadas a Río de Janeiro en el 2016. Así es que. Antes que en Neo Tokio, wow. Exacto. Y pues esas Olimpiadas. ¿Cuándo son? ¿2020? 20. Pensé que 2020. ¿Qué más? Pues también ya empezó. Ayer empezó la Liga Mexicana, gracias a Dios. Ay, qué padre. Gracias a Dios que hay fútbol. Nomás están esperando que acabe el mundial para pasar a la Liga Mexicana. Sí, qué rápido. Qué mal perdedores somos. Ni siquiera. La liga en la que son puros despejes y balones largos. Necesitan descansarlos. Y balón de volado. Señores, los jugadores necesitan descansar. Los que fueron al mundial, no sean canijos con ellos. De ellos. Sí, nomás 11. Todos los 10, no, 22. Y los otros juegan en Europa, Chuy, para colmo. Sí, no, pero. Allá sí les dan carrilla, ¿eh? Hay que dejarlos descansar. Allá sí tienen que desquitar. Tres juegos por semana y a ver cómo las. Y ahorita ya empezó. Se reanudó este miércoles pasado la Liga de Brasil porque empieza en enero y se acaba en octubre la Liga de Brasil. Son 40 fechas. Empiezan. Invierno y verano es puro la Liga. Sí, completa. Sí, exactamente. Son 40 fechas. Y pues ¿Y ya empezó. ¿Es final o no? No, es el que hace más puntos. No, como las europeas. Ajá. Pero sí se pone bueno. Al menos sí hay sorpresas. Pero bueno, señores, pues ya comienza el año futbolístico. Ya, pobres de los jugadores europeos que jugaron el mundial, porque ahorita ya han de estar reponiéndose con sus equipos, porque ya tienen que empezar las eliminatorias para torneos que siempre, siempre. La Europa League, la Champions League. España tuvo vacaciones de un mes y medio, así que pues. Y en septiembre. Y ahí te va, y en septiembre ya empiezan las eliminatorias para la Eurocopa de Francia. Pues toda Europa dejó de jugar Mundial en principios de junio, ¿fue? Sí, exacto. Así es. Casa muy temprano. Muchos sí, pero sí, ahí vienen las Vegas. Bueno, señores, vámonos de aquí, ya se acabó esto. Y esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Continuamos. Muy bien, Chuy. Muy bien. A ver, ahora sí dinos al taller, ¿qué? Ahora diga algo. Hay que conseguirle un micrófono a este niño. ¿Dónde está el que tenías, el viejito, el que no usábamos? Pues por eso, viejito, no lo usábamos. Por ahí anda, hay que buscarlo. Es el micrófono, viejito. Yo quiero mis bolitas de nafta. Pero mi cojón. Para mis calzones. Qué bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pues seguimos con el poco. Okay, ¿Qué seguimos? Están muy callados. Con Sailor Moon, sé si quiere hablar de Sailor Moon. Así está ahorita enviciada con un juego que se llama Doki Doki Universe. Cuéntanos. A ver, dale el micrófono. Sí, Doki Doki Universe. Un jueguito que vi. En primer lugar, el arte parece como dibujado por un niño de 5 años o de 6 años, pero a la vez tiene cierta magia, está bonito. Luego, bueno, yo vi a Mickey jugándolo y te ponen como unos test de personalidad y me llamó la atención y le dije, pues quiero hacer un test. Y ya de ahí me fui como 4 horas a jugar en una tarde. ¿Y qué consola? PlayStation. ¿Sí, verdad? Para PlayStation. Pues de eso no sé mucho. Yo nunca juego videojuegos, no, así que... ¿En el PlayStation 4? Sí. Oh. Doki Doki ¿qué? Universe. La historia es así, es un robotcito que lo dejan en un planeta. Una niña así dura como 30 años, no sé cuánto tiempo dura el robotcito en esa planeta esperando a que regresara la niña. Sino que en eso llega un marciano, un extraterrestre, y le dice, no, ¿sabes qué? Pues la niña esa nunca va a regresar. Dice, ya tienes aquí como 30 años, ya te abandonaron. Y el robotcito está con una amiguita que es como un globo. Y pues ya los llevan a un planeta y le dice el marciano, este va a ser tu planeta, tú puedes decorar ese planeta como quieras, conforme avanzas en el juego te dan decoraciones o decorativos, tú los seleccionas para tu planeta y te dicen que tienes que, como ya eres un modelo viejo, te van a destruir y pues para evitar eso tienes que humanizarte. Tienes que aprender a ser como un humano, a sentir, a comprender situaciones que cualquier humano puede tener, avaricia, envidia, lo que sea. Y el chiste es de que tú viajas a diferentes planetas, cada planeta tiene un tema. Está el planeta japonés, está el planeta de hielo, el planeta del fondo del mar, hay un chorro, hasta uno como tipo Halloween y así. Y en cada planeta hay personajes que te piden ayuda. Y ayúdame a conseguir esto y así. Y también vas haciendo test de personalidad para ver tu robot qué tipo de personalidad tiene. Y pues en eso yo me entretengo horas. Me gustan mucho los juegos sencillos y simples. Y a mí me gustó mucho. Está divertido. ¿Se cuesta dinero? ¿Es gratis? ¿Qué onda? ¿Está en Steam? No, es de Sony. Está gratis para PlayStation Plus. 4. PlayStation Plus es gratis para PlayStation Plus y está en todo Vita, PlayStation 3 y 4. ¿Qué es el PlayStation Plus, Mickey? Es lo que es como el tipo Xbox Live. Es para jugar en línea o te dan juegos gratis. Cada mes te dan varios juegos gratis. ¿Es una especie de Steam, por así decirlo? Es una suscripción que pagas para pertenecer al network de Sony, ¿verdad? De los videojuegos. Sí, más que pues yo casi no juego multiplayer, así que lo hago muy bien por los juegos gratis. ¿Cuánto se paga por estar ahí? En $9.99 por mes. Por mes. $59 por año o algo así. Y cada mes te regalan algunos jueguillos. O si te regalan juegos, eso es lo que sí. Y a veces te los ponen más baratos también, te dan un descuentillo, ¿no? La verdad, si tienes PlayStation 3, 4 y Vita, te dan juegos para cada máquina, para cada consola. Y lo que es de Vita, te dan juegos nuevos. Porque pues de Vita no hay mucho, ¿verdad? Se rumora que lo van a descontinuar este año. Podría ser. Sí, pues casi no ha tenido la gran cosa, ¿verdad? Después se lo vendí, ¿sabes? Pues, está bonita la máquina, pero... ¿Sabes que vi un juego? Me recordaste un juego del PSP Vita que se llama Conception 2. Que... ¿Y eso qué? Pues está chistoso porque, mira, Es el clásico, es la clásica escuela japonesa, así pero en el futuro, en otra dimensión, en otro planeta, donde tienes tú, eres un chico que es el regalo de Dios a las mujeres, ¿no? Y tienes, es como una, es una especie de... Ah, eres el puma. Es una especie como de simulación de citas. Y al mismo tiempo tienes, procreas con las chicas sin procrear. Por eso se llama conception. Lo que pasa es que tienes que convencerlas de que hagan un ritual que se llama classmating. Entonces, básicamente entran como a un cuarto donde hay como un aparato. Y como que cada quien une sus energías, se agarran de las manos. Ah, como en, en Demolition Man. Como en Demolition Man. Unos a otros. Y conciben por ese medio unas versiones como unos humanos chiquititos. O sea, tipo Chibi, que son los que usas para destruir monstruos en unos calabozos. Es la segunda parte de otro juego que se llamó Conception. Te digo porque lo vi en el YouTube y vi que era de PSP Vita y lo empecé a ver. Y pues se me hizo totalmente... Pues se me hizo muy chistosa la... ¿Juegos japoneses? La premisa. Sí, claro, totalmente japonés. O sea, obviamente que a quien más que un japonés le podría ocurrir la concepción sin sexo. Lo máximo que es tocarse de las manos. Se tocan las manos, se entrelazan los deditos de las manos. Y hacen el ritual y luego ya salen las monitas así como en contorno de colores. En un fondo negro y una musiquita. Y luego ya después se abre como un huevito y salen los monitos. Y cada monito viene con un cupón de descuento, con un arma o algo así. Pues es japonés, coño. Sí, no, sí, exactamente. Tan japonés. Un cupón de descuento por 6 meses de concepción. Este viene con más 20 de armadura. Ah, perfecto. Exacto, exacto. Ah, subo los stats entonces, ¿no? Entonces agarras a los hijos que tienes, se llaman Star Children. Que tienes con la compañera que aceptó hacer el classmating contigo y se meten a diferentes calabozos a combatir monstruos. Entonces, usas a tus hijos para combatir. Por cierto, así fue como fueron creados los Power Pack. Podría ser. Órale, es el killer app de PlayStation. Podría ser. En este momento. También está Nintendo 3DS. ¿O sí? La que me gustó ahorita que salió. Bueno, que en Japón ya tiene rato que salió el PSP TV o PlayStation TV que se llama en América. Cuesta $100 y es básicamente un PlayStation Vita sin el Vita. Vita sin línea. Ajá, sí, o sea, es nomás la pura máquina sin pantalla. La conecta a la tele a través de HDMI. Y puedes jugar juegos de PSP, PlayStation 1, 2 y Vita con tu control de PlayStation regular. ¿Qué es en línea? En la tele. ¿Los juegas en línea o bajas los juegos? Voy a bajar esos juegos como... Ah, ahorita los platico de PlayStation Now, que lo estoy usando. Uh-huh. Como tipo streaming, o puedes comprarlos y meterlos en una tarjeta SD. Ah, órale. Pues un $99. Pero es nomás en Japón. No, va a salir este año también aquí en América ya. Películas y todo lo que vende Sony ahí en... No, tienda, pues, tiene buen catálogo, ¿no? Si a películas vamos... Pues es que es de PlayStation, es PSP. El PSP pues tiene mucho catálogo, pero el Vita casi no tiene nada. Ups. Vas a una tienda de videojuegos en Estados Unidos y ves la sección de PlayStation Vita. Uh-huh. Y es nomás como un medio anaquel. Oye, y... Son como 6 juegos nomás que hay. Nomás salieron los juegos en... es igual la variedad que puedes encontrar en América con Japón para los juegos del Vita. No, en Japón es más... O más tienen más variedad en Japón. Así que en Japón tienen la ventaja de que hay licencias de anime que aquí nunca llegan. Ajá. Allá en Japón hay como 5 juegos de One Piece al año y aquí nomás llega uno. Como 7 juegos de Naruto y aquí nomás llega uno. A duras penas, ¿no? A veces... juegos de animes que aquí no conocemos ni conoceremos. Uh-huh. Bueno, ese ya lo conocemos, ¿verdad? Por el anime. Bueno, ajá. O por el manga que leímos los demás, pero el juego salió muy limitado en América. Órale, ya. ¿Cuál juego? JoJo's Bizarre Adventure. Ah, All-Star Battle. Hay un juego de Shonen Jump que salió hace como principios de año. Ajá. Sí. Shonen Jump, que era el 40 aniversario. Salían todos los All-Stars, por así decirlo. Genshin, ¿no? Y todos los vatos ahí. Pero eso nunca salía en América. Incluyendo los mangas de relleno que nadie conoce aquí. Ah, los mangas, así que, ese güey, ¿quién es? Ajá. Sí, pues en Japón hay mucha más variedad de juegos. Aparte que hay muchos dating sim que son como tipo juego hentai. Pero sin sí, que tiene mucha aceptación, sí. El PlayStation Now es un servicio interesante de Sony. Estoy en el beta. Beta X. Es como tipo Netflix. Bueno, tienes que rentar los juegos por tiempo. Pero lo interesante es que no bajas el juego y no lo instalas nunca. Lo estás jugando a través del internet. Vale. En algún lugar del internet hay un PlayStation con ese juego corriendo y tú entras a ese PlayStation a usarlo en ese momento. Se acaba tu sesión y ese PlayStation o ese servidor sigue corriendo ese juego hasta que alguien más llegue a jugarlo. Órale. Interesante. Esa sería la manera de que yo creo en la siguiente generación. Ups. Ya creo ya no van a vender consola, van a vender por la pura terminal. Ajá. Y hacer streaming. Eso sería el futuro. Los juegos. Órale. Ups. Se oye bien. Y se ve muy bien. O sea, no, o sea, no es perfecto. Y es lo cada bien. Pinche juego te va a costar igual, ¿no? $59.99. Sí, es que en el PlayStation Now te lo rentan por tiempo. Te rentan por 7 días por $3. 14 días por 7 o 30 días por 15 o así. Y está mal porque... Está muy jodido eso. Deberían darte la opción de comprarlo, por supuesto, ¿verdad? O de demo o algo así. Pero pues está en beta, así que pues no. Ahorita no. Esperemos que se pula, ¿no? Con el paso del tiempo. Ojalá que lo hagan como tipo Netflix, a que pagues una cuota mensual y que puedas usar los juegos que quieras. Aunque sean juegos viejitos de PlayStation. Que juegos... Pues Tomba o Final no, Fantasy. Sí, porque tienen mucho catálogo en cuestión de juegos. Catálogo. Hay mucho de dónde echar mano. Exacto. Y claro. Si Nintendo se pone ahí con eso, pues puede hacer algún servicio tipo Virtual Console. Pero ¿dijiste más. Tomba? Ajá. El juego de Tomba. Sí. ¿Cuál era ese? Era un plataforma. Hubo dos nomás, ¿no? Tomba 1 y 2. Es el más caro. Es el juego de PlayStation más caro que hay ahorita. ¿Por qué? Un teléfono muy limitado. Muy limitado. Si lo tienes, por ahí salen unos 1,000 baros. Órale. No, Tomba era tipo plataforma. Era como un monillo... Como prehistórico, ¿no? Un monillo así. Sí, era como un cavernícola. Sí, un cavernicolilla. Pero es un juego que salió muy limitado. Oh, ahora ya me acordé de los Caveman Ninja. Bueno. Caveman Ninja. ¿Cómo no? Joey Mac se llamaba en... Joey Mac, ajá, Joey Mac. El Caveman Ninja era la de maquinitas. Joey Mac era del de Nintendo o Super Nintendo. Uh-huh. Super, en el Super. Yo lo tenía para la Game Boy. Está bien complicado ese juego. Uh-huh. Ah, nunca, lo jugué muy poquito, pero bueno. Bueno, ¿y qué más sigue? Estaba jugando ahorita, aparte de eso, Wolfenstein. Ajá. Wolfenstein de PlayStation 4. ¿No está en Steam? ¿Todavía no? No sé, Serge, no sé. ¡Ah, yo quiero saber no si está en Steam o no! ¡Ah, qué hueva! No sé si está en Steam o no, porque yo no uso Steam. Ok, Wolfenstein, Wolf Castle, Wolfenstein. Wolfenstein. Wolfenstein. Schneider, como el comentarista del mundial que decía los nombres en alemán. Ah, que nadie le entendía. Schnackis, Schnackis, Schnackis. Ajá, me dijo igual el guato. O sea, ahí viene Schnackis, Schnackis, Schnackis, Schnackis. Ajá, órale. No, ¿quién es? Mejor, es que el Schweinsteiger. Lo mencionaba. Es Bastian Schweinsteiger. Ah, no, pues lo decía como si es en alemán. Pero pues yo no, es que es una persona que vivió mucho tiempo en Alemania. Muchísimos años se hizo su universidad. Y está padre porque pues cuando lo mencionaron se veía muy bonito. ¿Cómo se llamaba? Pero, y mucha gente lo... Bastian Schweinsteiger. ¿Dilo tres veces seguidas? Bastian Schweinsteiger. sí. A ver, pídeme tres cervezas. Salud. Con la mano. Trim Virash. Este cabrón no es alemán. Es inglés. Pues así se dice. Gracias, Jesús Humberto López. ¿Cómo se pide así? ¿Cómo pide a los alemanes así o así? Así. Y luego este es la manera inglés. Es la película de Inglourious Basterds, para que se acuerden. No, yo digo, está padre, pero lástima que, o sea, es muy buen comentarista, no solo por comentar en alemán, o sea, es muy entretenido. Pero lo malo es de que generalmente los juegos más chidos, los estelares, se los dan a Luis García, a Cristian Martinoni, a Jorge Campos. ¿Era Bastian y Schweinsteigen? Schweinsteiger. Okay. Ese mero. O por ejemplo, hay un jugador en México que se llama Dieter Villalpando. Y lo le dicen a Jesús, oye, ¿cómo se pronuncia en alemán? Dieter. Pero sí, pues generalmente los dan los peores juegos a ellos. Sí, los que tienen menos. Los tienen más educación y lo mandan para abajo. El rato es muy culto, es muy, muy conocido. Ah, pero bueno, ya nos extendimos con deporte. No fue deporte, Chuy. De Wolfenstein. Regresamos al castillo Wolfenstein. Wolfenstein. Estaba jugando Altair. Es que no es Wolfenstein, es Wolfenstein Sniper. Sí, Altair están jugando Stacking Blacken. De Stacking Blacken. Bueno, pues te vamos a una pausa de medio tiempo. Sí, no. Termina. Wolfenstein. Ya le quiero quitar el juguete a Walter. Sí, yo tengo que usar también. Un madrazo. Enseñarte al Walter cómo se juega esa madre. El juego es un... Se va a dar un... en el ojo, ¿sabes? Sigue. Es que me da ansias. El juego es un shooter de primera persona. En la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es de que el juego te da varios puntos clave en el que tienes que decidir rápidamente algo que va a pasarle a algún personaje o una edición así y el momento que parte de la línea del tiempo entre varias ramas. O sea, tiene varias posibilidades de el juego de dividirse. Y hay parte del juego que nunca verías si eliges una parte. Entonces tienes que jugar a varias veces esa parte que ya cuando vas al juego se mete como que viajas en el tiempo y acá medio acá esotérico por los nazis que eran algo esotéricos en ese aspecto. Entonces puedes rezar al tiempo y cambiar tus decisiones o buscar áreas o cambiar el futuro. El juego empieza en los años 46 o 45, si no me equivoco. Pasa algo en el juego que su personaje se queda en coma 14 años. Despierta en el año 60, pero los nazis ya tienen dominado a todo el mundo. ¡Ojale! Oh, ¡Capitán estás, América! Ya estás en un futuro alterno. Ya estás en un futuro alterno. Entonces tienes que pues pelear contra los nazis tú solo porque ya no hay Estados Unidos, ya no hay ejército. Entonces cambiar el futuro, cambiando el pasado, cambiando el pasado, cambiando el futuro. O sea, se pone interesante luego. Y se maneja muy 90, o sea, tiene la opción de hacerlo como modernamente ahora que de cubrirte con la pared y dispararle así como Call of Duty. Uh-huh. O irte a la 90 acá con dos pistolas, dos escopetas y... corriendo por todos los pasillos hasta que matas todo. O sea, eso es algo refrescante porque ya no es tanto la técnica, sino más bien los reflejos que puedas hacer. ¿Cuál es el nombre completo del juego? Wolfenstein. ¿Para el PlayStation 4? Sí. ¿No se llama como Wolfenstein? La leyenda de Zelda. Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The New Order. Ese es el nombre. Sí, a ver, en alemán, ¿cómo sería? Wolfenstein. Gracias a Jesús Humberto López. Volkswagen. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Y. Los. Einstein. ¿Y qué más? Kruger. Bayern München. Kruger. Jagger. Kaiserslautern. Mercedes-Benz. Y con eso vamos a un corte comercial. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda www.centellaazul.com. Y regresamos, y después de las clases de alemán con mexicanos de tercer nivel, no conseguimos el primer nivel. Son mexicanos con nivel de ensoñación, sí, ensoñación. Curiosamente son los mismos que nos enseñan japonés en la escuela. Exactamente, que estamos exactamente. Igual. ¿Quieren pasar, muchachos? Antes que nada. Ahorita, Chuyita, primero quiero que Ser nos cuente. No es una mentira. Ser, quiero que Ser nos cuente su reseña del anime Expo de este año. Por favor. Tuvo bien cheda. Gracias, ¿ya se acabó? Ya fue todo, gracias por tu reseña, Sergio. No podía caminar tanto. Pues mira, déjame te digo lo que me pasó. Mis plantillas. Bueno. Me subieron al camión y me quedé dormido. Y cuando despertaste ya venías de regreso, Juan. Bájese, cabrón, ya regresamos de nuevo. Las muchachitas encueradas en la calle. Casi me da un infarto. Qué vulgaridades. Viendo monos japoneses. No, Black and Stacken. Los monos chinos, esos que ves en la tele. Uno de los ojotes grandotes. Esos de ahí greñudos. Y cosas muy grandes también, pero... Osotas. Sin albur. Osotas. No, estuvo muy padre. En el Main Strip Club, el... A lo mejor porque... En Los Ángeles. En años anteriores había estado más padre. Creo que este año estuvo un poquito medio guanguito, pero estuvo chido de todos modos. ¿Estás en Los Ángeles? Los Ángeles son 80% puro mexa. No, ¿qué te parece? O sea, asiático. Fuiste al centro del paso. Parece que anda. Pues fíjate que en momentos parece, pero en momentos también parece que andas, no sé, en Asia, no sé, en algún país asiático. Está lleno de coreanos y japoneses. Bueno, más coreanos que chinos bueno, o que japoneses. Francisco habría habido más chinos que coreanos. Sí, mira, hay barrio chino y barrio japonés en Los Ángeles. ¿Qué más hay por ahí? Pues barrio mexas, un chingo. O sea, para que haya barrio chino y japonés. O sea, hay barrio de todo. Pues hay, mira, nos fuimos de aquí. Nos fuimos Mike. Mikey, perdón. Funda, por favor. Sí. Mikey, no, Borrell, Ángel García. Está Gloria, Blue. ¿Pues el de Shagoyan? Y Blue, el de las pistas de Blue. El de las pistas de Blue. No me acuerdo cómo se llama el Blue, pero así le decimos el Blue. Yo pensé que era el de la mansión Foster. El de la mansión Foster. El Blue. Bueno, cuando llegamos, Llegamos el jueves y resultó que íbamos a ir, ya estábamos preregistrados, pero llegando había aviso, veníamos checando el internet, había aviso que el sistema de preregistro estaba jodido. Caído. Entonces estaba caído, había gente que había hecho fila de más de 3-4 horas y todavía estaba en la línea esperando y así. Entonces pues optamos por esperar al viernes, ya, o sea, ya nomás presentarnos con nuestro preregistro. No, hombre, cabrón, unas filas interminables. Como fácil, eran unas filas de más de 5 horas para poder entrar. Ay, güey. Lo bueno es que Gloria dijo, "No, se desesperó y se metió hasta mero enfrente de la línea." ¿Y no hubo nadie que le dijera algo? No, no hubo nadie. No, esta es una técnica mexa que nadie conoce. No, no. Niños. No, bien ninja, se metió y luego pues ya ni modo, ya se registró y luego regresó y me hizo el favor de meter mi papel también, o sea, se volvió a meter a la fila. Y ya pudimos entrar, es que no, hombre, ya teníamos más de 2 horas y no íbamos ni siquiera a la mitad, así de... Y eso que estaba avanzando la línea más o menos rápido. Y pues muy suave, en el stand de Bandai tenían un videojuego a 20 bolas para el Nintendo 3DS, no me acuerdo cuál era, leyenda, no sé qué madres. Y dije, ahorita lo compro, 20 bolas, pues sí, lo compro, chingos, man. Pues regresé a los 15 minutos, soldado. Agotado. Llena de colección. Pues me anduve ahí por los boots. Habían unos cuates que andaban promocionando un videojuego independiente que se llama... ahí te digo cómo se llama. Altair no está de acuerdo, ¿eh? Altair dice que no. Ya nos salió aquí. Ahorita lo busco. Se llama algo así como Haneki. Y es una navecita. Es un matamarcianos. Es una navecita acá al estilo de Space Invaders y lo vas destruyendo navecitas y tienes el llenas tu energía y luego una pinche bombota gigantota que destruye todo, muy suave. $5, pues dije, pues cómo no. Hey, ¿Warner sí va a hacer la película de Space Invaders? ¿A poco? Hey. Mientras no sea Michael Bay, pues está mal. Probablemente sí. Oye, ¿qué invitados había en este año? No me acuerdo, no me fijé. Ese güey, estaba Danny Chu, que ya no falta todos los animes Expo. Ya es un must, ¿no? En estas convenciones. Fuimos a la presentación, andaban hablando mucho sobre el estreno de Sailor Moon Crystal. Presentaron a las chicas del doblaje de Sailor Moon de los 90s. Y se me hizo muy curioso porque una de las... ¿Estados Unidos o japonesas? La estadounidense. Con el doblaje de Sailor Moon americano de los 90 se ve horrible. Se ve como viejita Serena, la voz de Usagi. Bueno, Serena. Pues las mujeres que pasaron al frente no se veían jóvenes para nada ya. De hecho, una de ellas cantó el tema en inglés de Sailor Moon y nadie lo siguió ni aplaudió. Todo el mundo así como callado, así como que... eso no lo conocíamos. No, era otro, no era ese, era otro. Era otro tema. El primer doblaje. Sí. El doblaje canadiense. Ah, entonces a lo mejor eran ellos. Sería más barato hacerlo en Canadá el doblaje. Pues es como Venezuela. barato. Sí, no, es que sí, estaban bien chafas. Doblado por Candiana y Camilo Studios. Ya es como con Rami Medio, también fue doblado en Canadá y chafa. El Kamehameha fue la peor aberración. Kamehameha. Kamehameha. Kamehameha. O sea, lo pronunciaban como hawaiano, ¿verdad? Hey, there, what's going on, man? I'm Goku, yeah, let's go surfing. Estaba ahí en el Google Earth. Allí en el trabajo, ¿no? Prendiendo el tiempo y luego me puse en Hawái. Y luego la carretera que da la vuelta a todo Hawái se llama Kamehameha Way. Y yo, ¡ay, Kamehameha! Yo imagino llegar a Hawái y luego hacerle, ¡ay! Y tomar una foto. ¡Kamehameha! De un lado de la isla hasta el otro, el pinche Kamehameha. Ya ves, no es Kamehameha, es Kamehameha Way. Donde diga Kamehameha y ponerme así como que, ¡ah! Y luego así sería una foto interesante para mí. Yo no sé, pero la marea humana me llevó a un panel de un cuate que hace parodias de Yu-Gi-Oh! Estaba lleno hasta eso. Y hace parodias de este anime que se llama Splash. Que a él le pone 50% off. Y están simpaticonas. ¿Parodias que actuadas o qué? Agarran los capítulos y él hace las voces de los personajes y les cambia totalmente la historia. Como nuestro querido Edgardo. Ándale, como Edgardo, sí. Igual, ¿no? Buen trino. También me di cuenta que hay mucha presencia de, quiero decir, latinos en lugar de decir mexicanos. Hay de todo. Mucho latino en el Anime Expo. Los Ángeles, oye. Sí, pero cada vez más, ¿eh? O sea... Todavía al punto más de que vas caminando y ya escuchas mucho español. Ya escuchamos caminando español, por aquí por allá. Español con muchos acentos. Es en Los Ángeles, Serge. favor. Bueno, hombre, joder, no, eso. Te estoy diciendo lo que yo he presenciado montana, porque. Norte, pues yo no vivo en Los Ángeles, joder, tío. Que todos somos. Somos latinos. No, somos latinos. Entonces no se pongan a hacer eso. Todo está bien. Total. ¿Qué más pasó? Ahí andaba nuestra amiga Nadia. Ahí tuvo su boot también. A ver. Disclaimer. Mikey Borrelli, Ángel y el Blue andaban haciendo cortos para sus programas de televisión. ¿Qué más pasó? Fuimos a comer ramen al Orochón. ¿Ahora sí no entraste al reto? No. Te mandé con una olla del menudo. Es que no llega. Mira, es que una de dos. O llega malo el Orochón hasta acá. O me lo como en el camino. Entonces está cabrón. Que llegue malo. Es mi diarrea. Sí. Y yo quiero enfermarme comiendo Orochón ramen. Pero se lo encargaste a Serge. Creo que no va a llegar. Se va a acabar en el camino. Es que 10 horas con la olla aquí. Vengo manejando y cuchareando. Ya cuando menos de acuerdo, ya toqué fondo, güey. Menudo domingo así con el carro. Ahora está lejos la menudería. Y viene así con la olla así como que surfeando. Una vez, sí, yo fuimos a comprar menudo y di la vuelta muy rápido y ¿a quién? De menudo, Ceci. A ti, Ceci. Estaba hirviendo el canijo. Y luego Ceci, como película así como la de Roy Rabbit. Así que se empezó a decir como que a desintegrar. Uno puede quitarse la olla porque pues era la olla de como 2 galones. Estaba hirviendo el asunto. Para eso se inventó la tapa, ¿eh? Ay, eso sí. Tenía tapa, es que llegué muy rápido. Tenía tapa, pero con la fuerza centrífuga. La gravedad. Dio una curva muy rápida, muy, muy corta. Me metí al. Como a mí el cosplay me da un poquito de flojera. Los muchachos se fueron a cubrir el que le hice la masquerade. Entonces yo me meto mejor a ver. Anime, ¿verdad? ¿Es más interesante? Sí. ¿Se queda sola la convención? Sí, se queda sola, tienes razón, no, pero a mí me da hueva, cabrón. Yo no soporto 4 horas de ver gente disfrazada, no mames. Es buena oportunidad para irte a los stands tranquilamente. No, cierran el Es que me da mucha vergüencita porque también hacen como escenas con sus voces. Ay, güey, no, me da vergüenza ajena, sorry. Sí, no, pena ajena. Sin denostar a los a los amigos cosplayers. Ahí disculpen, ¿no? Disculpen. Divertidos, pero sí dura mucho. Dura mucho. La última vez que fui en 2008. Sí. Se acabó como hasta el lunes. ¿Tocas que acabó hasta el lunes de la mañana? Sí. A mí me tocó, fíjate. Y nos salimos antes, sí. A mí me tocó estar en el de AMVs del 2006, en el Anime Expo en Anaheim. Y fueron casi 3 horas, imagínate. O sea, estábamos muy divertidos al principio, pero ya después como ya iban a ser las 11 de la noche. Los AMVs son los Anime Music Videos, que son los que producen y editan diferentes personas y los mandan a concursar. Esa noche está muy padre. Porque los Overshunker Studios, sobre todo, que son más chidos. Porque ahora la hacen más, es más dinámica, o sea, en unas 2 horas y media ya saliste. Es que imagínate, nosotros estábamos ya cansados porque nomás desayunamos, no ni comimos ni cenamos en ese tiempo. Y pues sí, estábamos muy divertidos viendo los AMVs, pero ya como pasaba el tiempo, ya estábamos ya agotados. Nada más mejor que salimos. Ah, qué divertido estuvo, muchachos. Vamos a dormir ya al hotel porque yo estoy bien cansado. ¿Qué año fue eso? 2006. Nos fuimos a la fuimos al Carl Jr. como que cenamos por instinto, mira, qué hamburguesa, ya terminé, vamos a dormir ya. Boom, se acabó. Tenía un hijo en 2006, ya tendría 8 años. Ya hay que ir a la convención, hay que actualizarse. Voy a ir a rentar un vientre a la India. La noche de Anime Music Videos del 2014 estuvo muy padre, te dan una boletita. Con cada una de las categorías, ya nomás marcas, son 6 concursantes por categoría, te pasan los videos, tú nomás marcas la que te gusta, una de cada una, y al final la entregas o te quedas con ella. Ahí viene la lista ya de todos los videos, los puedes buscar en el internet, son muy padres. Hubo uno que recuerdo que era de, no me acuerdo qué rola era, pero todo el video era manga, era puro manga de Tsubasa, de Chronicle Tsubasa. De Clamp. Y muy padre, porque no tenía nada de animación, nomás movían los cuadritos y mucho y todo eso, muy chido. El Masquerade no lo vi, me metí a ver mejor las 3 películas de Berserk, que subieron muy suaves, las tres al hilo. Las 3 al hilo, sí, se fue con mi amigo Juan Lébano, que es nuestro amigo peruano, que lo vemos allá en Los Ángeles. Es muy buena onda, un saludote, Juan. Oye, acuérdate es... que ese fue el incidente del famoso incidente del Hilton en el 2006. ¿Qué pasó? Fue por culpa del Masquerade. Se quedó la convención sola y la gente que no pudo entrar se pusieron con un cartón a dar vueltas de 4chan. Ah, sí. Y luego se metieron al Hilton y rompieron no sé qué. Andaban de 4chaneros. One of us. Y la fila y era divertido. Y luego cerraron las piscinas. Y luego se metieron a la alberca y hicieron el Pulse Club. Y luego se metieron ahí al lobby del hotel y hicieron sus pendejadas. Dicen que llegó la policía. Adiós. Todo el mundo salió corriendo para su hotel. Y eso ya fue la última convención que hicieron del Anime Expo en Anaheim. En el 2006. Se acababa el contrato, de hecho, ya. Y porque al siguiente año fue en Long Beach. En Long Beach. Ahí fueron ustedes. Ahí estuvo muy gacho, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Fue la que ya me alejó de las convenciones de Anime Expo. Es que te dejaban entrar de un lado, de un extremo del centro de convenciones de Long Beach, y lo ibas bajando por los diferentes niveles y no te dejaban regresar. O sea, si querías regresar al nivel anterior, no, tenías que seguir bajando y luego se acababa, te echaban para afuera y si querías volver a entrar, tenías que caminar hasta el otro extremo de nuevo. ¿Qué tan largo era? Ah, estaba lejísimos. No para. ¿Caminando? Ajá. ¿Así sin parar? Media hora. Media hora. Sin parar. Y no todavía hacer fila para volver a entrar. Oye, por la Comic Con, si fue la que nos costó los pies. ¿En qué año fuimos a la Comic Con? 2008, cuando todavía se podía. No, sí. Y ahora ya jamás hemos podido volver a entrar. ¿Comprar boletos puede uno? No. Cómprame, Gani, cómprame. Ya no hay. Cómpralo con 5 años de anticipación. Bueno, me metí a ver las 3 movies del Berserk. Estuvieron muy chidos, muy, muy suaves, nomás que la animación. Tiene escenas de animación en 3D. ¿Y escenas de animación en 2D? Te saca, a mí me saca del... Me saca de la concentrancia que tengo en la... De repente está así como que muy golpeado, ¿no? Pero pues pero está muy bien, la verdad. Está muy bien, sí, las películas. Lo más que te voy a decir, la tercera parte se me hizo excesivamente larga con la onda de los demonios. O sea, simplemente la historia que era medieval, de guerreros medievales, uh-huh. En la tercera película de repente se meten a una dimensión de de demonios. Espera un tantito. Y y es una hora de puro... pinche sufrimiento, así como que ya, por favor, que ya avance la... Y ya vi los pinches monstruos, y ya, otra vez. Igual que Transformers 4. Ándale. Así que ya quiero que se acabe para poder irme a mi casa. Sí, mira, es que sí, ya es como empieza el primer capítulo, en los primeros capítulos del manga de Berserk, que está peleando contra un demonio. Llega Gatsu peleando contra un demonio. Y dices, órale, pues qué chido, está peleando contra un demonio. Y a la siguiente escena, pues ya ves la infancia de este chavo, cómo nació, cómo llegó al mundo, cómo se crió, y qué lo lleva a lo que te lleva al inicio del manga. Tienes que leerlo, porque ahí lo compré, está muy bueno. Lo que yo escuché de la gente que estaba viendo la película era de que esas 3 películas resumen básicamente los primeros 12 volúmenes del manga. 13. Entonces ya me los eché los 13. Exactamente, ya no tomé los 3. Hoy te van en el tomo 37 y el último capítulo que vi hace 3 meses, lo único que puso Gentaro Miura fue Till Next Time. Dije, Gentaro Miura, no me hagas esto, por favor. Esos son mangas que esas creen que son inmortales, que van a vivir para siempre. Vamos, sí, vamos. Y ¿qué más? Ah, fuimos al concierto ese de Reply con orquesta. Que yo pienso que pudo haber estado todavía más chido. Sí, gracias. Estuvo chidillo. Hubieran puesto por música de Pac-Man, Space Invaders. Pura ochentera, ¿no? ¿Sabes que algo le falló? Ya había llegado la mujer que iba a dirigir la orquesta y empezó así como su ti. Era mujer. Y como que con la batuta, y como que algo le falló y dijo, ahorita vengo. Y se fue. ¿Y se fue? Sí, algo pasó. Dijo, ay, ese menudo que me comí en la mañana. Ay, el Mike es un menudo. Venga, es una sinfonía en el baño. Sí, entonces la chica del piano pues empezó a tocar música de mientras y pues, nos un ratito. ¿Tocó algo de Mario Bros. Perdida? No me acuerdo, creo que no, pero ya es la primera mitad del concierto fueron mucha rola así como muy melancólica, diferentes videojuegos, y luego ya dieron el intermedio, ya cuando regresó ya empezó a acelerar y agarró más chida acá, y ya cuando se había acabado, Se regresaron para un palomazo último y ya tocaron la rola de Skyrim, que era así como que la que debieron haber tocado como la mitad, ¿no? Es así, tenía mucho así chimón. Muy suave. Estuvo padre, pero por eso te digo que el Animex pudo haber estado mejores, pero ¿4 días? Sí. ¿Qué fue de jueves a no, de viernes a lunes o jueves normalmente jueves, pero jueves ya falló, ¿verdad? Sí, viernes, sábado, domingo. Y luego el domingo fue 4 de julio, que en Estados Unidos, pues, entonces, sí, fue un día un poco huevonzón. Y creo que el próximo año cae en lunes, el último día del año, que me hace muy jodido en un lunes, pero bueno. A nosotros nos tocó, ya es que en el 2016 fue el sábado que comenzó y el martes fue el último día. Ay, hijo, es un de julio, el martes. ¿Y quién va esos días? ¿Quién va lunes y martes? Estamos todavía, estamos. Te digo, ustedes porque ya estaban allá, ¿no? Que fue un sábado, imagínate. O sea, lunes y martes, que son días... Bueno, lunes que era día laboral y el martes era ya 4 de julio. Ahí, ¿no? No fue Search en el 2006. Fue el 2007. 2007 fue con ustedes. Creo que he ido manejando y... La primera que fui fue con ustedes. 2007. Que el único que me acuerdo que yo iba bien dormidito, íbamos en camino a Los Ángeles y luego de repente olió... A muerte. Un pinche olor horrible a pudrición que jamás en mi vida había... Yo he experimentado y luego me despierta tu risa. Olía a orina con zorrillo muerto cocido por 3 días pero en azufre. Es que cuando abro los ojos y volteo, veo al Mike a risa y risa, y luego con los dedos llenos de chocolates y ¡guajajajaja! Y manejando, ¿no? A toda velocidad. Y yo, ¡guau! Te estoy soñando, ¿qué pedo? Pero no, es que ibas manejando, ibas comiendo chocolate y en eso entramos a una zona de mal olor en la carretera. Es un lugar donde tienen puras vacas. Y apesta muera, o sea, apesta gato. Oye, pero millas y millas y millas que... Minutos. No te quedaba más que respirarlo. Insufribles de cosas de que prefieres morirte asfixiado. Olía tan feo que me despertó el mal olor, cabrón. Sí, así. Olía muerto así. O muerto así como muerto en bolsa. Muerto remuerto. Con hígado de pollo ahí, o sea, o así. Ay. Mal, Shui, mal. Un zorrillo se muere ahí del mal olor, no neta. No, así como huele un zorrillo, imagínate. Huele a zorrillo cursiento, como te digo todo. Sí, se me escapó el camión de los burritos de sushi. Tomás, lo vi que ya iba lejos y yo, ¡chin! Se me olvidó. Así como que. ¡No! Están bien ricos, los se llaman Yogasaki burrito. Cuando anden en Los Ángeles, búsquelos. O sea, por lo menos los probaste. Sí, los he probado otros años, pero año se me escapó el camioncito. Y luego sabes que en años anteriores la gente, nuestros hermanos latinos, mi latino, venden, de repente hay señoras y señores que venden hot dogs en la calle, llegan con una parrilla y hacen hot dogs, están bien ricos, afuera de la convención. Hot dogs caseros. Y están bien ricos, te llenas, ¿no? 2 y una soda y ya con eso tuviste, no tienes que gastar $7 por un pedazo de pizza adentro de la convención, que la comida está carísima. La marca que he probado, y aunque sea sucio. Es en la Comic Con. Era ese pretzel dog que costaba como $1,000 cada uno. Postaban. Es que la comida adentro de los centros de convenciones está exageradamente cara. La soda, una Coca-Cola te cuesta así, bajita la mano, $4, ¿no? De $4 para arriba. Un pedazo de pizza, un pedacito, $7. Lo que cuesta la pizza entera. Ándale. La pizza entera ahí te cuesta $35. Sí. Entonces te sales, caminas unas cuadras y encuentras. Antes estas personas los dejaban vender afuera de la convención. Entonces nomás salías, comías sus ojos y por menos de $5 ya volvías a entrar. Pero este año no los dejaron, entonces. ¡Chin! Depende de qué centro de convención sea. Por ejemplo, en el de Anaheim te hace caminar bastante para llegar a la comida. En la Comic Con, pues era ahí como unos 10 minutos. A lo mejor es llevarse una barrita de energía y unos Twinkies. Bueno, personalmente una barrita de energía, unos Twinkies no hacen mucho para ti después de estar caminando medio día dentro del centro de convención. Llevaros una fiesta. Necesitas algo así como carne. Llévate y agua, ¿eh? Alguien que me agua, cargue, sí. No sé si... Y tenían centros donde tomabas, había como si se... ¿Había bebederos? No, porque ya es que en anteriores, sobre todo en la 2006, tenían sus contenedores con agua, pues ya llegabas, tomabas tu vasito y te servías. Muy a gusto. Aquí hay bebederos de agua nomás. Qué padre que está. Te llevas tu botellita de plástico, la llenas. Ah, y, hay que abrir una convención porque ya están anécdotas muy, de hace 8 años, ya están un poquito obsoletas. Sí, hay que actualizarse. Es que tenemos, imagínate que hablo de las de aquí de la ciudad, ¿no? De aquí se quejan, ay, está muy caro el ramen. 25 pesos. No, chaval. Pues mira, en el orochón me comí mi platote de ramen. ¿De qué tamaño? Le eché así gigantesco, así delicioso. Y luego traía su carne, le pusieron un huevo ahí también. Carne extra, pedí una cheve bien rica. ¿Qué número pediste? Creo que el 4. No pedí algo muy picoso esta vez. Una cheve, arroz frito también. Y me gasté alrededor de $20. O sea, y salí súper lleno, ya te imaginas. ¿Y tu tortillita, no? Para empujártelo. Pedí mis tortillas, pero nunca me las llevaron. ¿Quién sabe por qué? El oro son ramen, qué rico está. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? No, pues estoy esperando que me traigan las tortillas. Mi salsita y mis tostaditas. Sí, chile verde, no como. Estás en Los Ángeles, ¿no? ¿Carrocitos? ¿Cómo están? La tienda esa de manga que está enfrente, Kinokuniya. Kinokuniya. Tienen libros de todos. Ahí gasté más que en toda la convención. Un año. Está más surtidona, sí. Bueno, pero... Sí, dice Wolfenstein, pues. ¿Perdón? Wolfenstein, sí. Wolfenstein. Es, sí. Yo estoy jugando Mario Kart, ya para terminar, Mario Kart 8, qué chingón está. Está padre. ¿Te bajaste tu juego gratis? Sí, claro, el Pikmin 3. Yo también. Sí, pues sí, qué chido. Tiene online para jugar en juntos. Ok. Porque nunca estás en línea, mendigo. Pues, o sea, no a las horas que tú. Mañana. Mañana, cuando se acabe en familia, en Chabelo. Digo enfrente de Serge, porque un día estaba ahí en el Wii jugando Mario Kart 8. Ya, vamos a jugar con alguien en línea. Busco unos amigos y dice search offline hace una hora. Y, pues está cerca de su Wii U. Hace una hora que... Y luego está en línea en Facebook. Uh-huh. Search, vamos a jugar en línea. No, estoy en el paso. Y el Wii está en no sé dónde. Ahí está el Wii, mira. Dice que hace una hora estaba jugando. Pues si es que, mira, lo apagué, crucé el puente. Eso era tan fácil. Es que es la verdad. No había fila ese día, qué curioso. No había, es que hay días que no hay fila. La tarde, ay, sí. Estoy jugando, si no te creas. Te vale que me creas, güey. Es que ese día eso exactamente pasó. Estaba jugando, lo apagué y le dije a mi abuelita, ya me voy al paso. A la escuela. Agarré el carro, crucé el puente internacional. Fueron de esas veces que no hay fila. Que dices, cabrón, regalo de Dios. Ándale, y llegué a mi casa. Y la gente de la aduana no se porta mamón. Exacto, ándale. Que es algo extraño. Ven aquí, pásale. Y luego ya estoy allá y sale el Mike, vas a jugar Mario Kart. Pues no, ya estaba yo allá. Pues. Y me imita porque estamos en Facebook, ¿cómo va a ser mi voz? Está bien chido Mario Kart 8. No se preocupen, mejor vamos ya a... Ya faltan pistas. Ya que faltan... Sí, como de muchas, todas las pistas son de otros juegos están anteriores. Padres, la mitad son pistas reusadas. Sí. Me gustaría que sacaran como que un tipo DLC que fueran todas las pistas del Nintendo 64... O todas las pistas así del Super Nintendo, pero o sea, así como remasterizadas, como en el juego nuevo. Ya, hasta el GameCube, ¿no? Ahí podría pagar dinero por bajar unas pistas clásicas como la del ferrocarril de 64. Sí. De cosas así que me gustan mucho. Tiene 8 competiciones. Pues son poquitas pistas nuevas. Me gusta mucho la pista que es una discoteca gigante. Eso me hace muy padre. El Wario, el pico es el Danibe, que es una sola pista que nunca da vueltas. Caray. Okay, sí, ese no lo he jugado mucho, pues sé cuál dices. Y la que es una montaña nevada, ¿no? Esa es de mero arriba hasta mero abajo. Es del avión y... Sí, ándale, esa. Sí. Y es la que nunca da vuelta porque está más para abajo. Todo para abajo. Se lo recomendamos mucho, Mario Kart 8. ¿Y luego trae un juego gratis? Pues más chida todavía. ¿Pero ya se acabó la promoción o no? No, al final de mes. ¿Y el juego gratis es el de Pikmin nomás? Son 4. Ah, Pikmin, Mario, New Super Mario Bros. Zelda Wind Waker. Y luego el otro era. Creo que nomás eran esos. Party. ¿El Wii Party? Wii Party, whatever. Mario, yo lo tengo. Wind Waker, ni me gusta Zelda. Pues Pikmin. Y Pikmin. Está muy bonito Pikmin también. Ok, no, pues más. Sailor Moon. ¿Quién habla de Sailor Moon? Ceci. Sailor Moon Crystal. Ceci. Okay. ¿Vas a hablar de Sailor Moon Crystal? Órale. Sí. Ya salieron 2 episodios de Sailor Moon Crystal. Mira, yo me chuté el primero apenas ayer. Me gustó, está padre. Se estrenó hace 2 sábados, ¿qué fue? Ajá. ¿Antepasado, sí? No, 5 de julio, no me acuerdo qué día fue. Sí, el 5 de julio, ¿sábado? Hace 2 sábados. Un sábado. Pues a mí me ha gustado hasta ahorita. Yo le doy un 9 hasta ahorita. Sí, este... Un 9, sí, 9 lunas. Sí, no, está padre, me gustó, este, no sé cómo está el segundo capítulo, ¿ya lo viste? El segundo capítulo ya lo vi, está muy bien. De repente, como decía Leslie, de repente como que la animación se veían raras. Ajá. Como que la nariz casi en medio entre las cejas y así. No, me imagino que lo hacen a propósito, ¿no? Porque se ve de repente un poco como el manga, pues. Uh-huh. Sí, pero... Un poquito chuequita las caritas. Pues ya la calidad de animación de hoy en día en Japón es muy buena como para que de repente se vean como mal dibujadas. Sí, como... Pero en cuestiones sí, me gustó mucho. Como lo he repetido miles de veces, yo creo que Mickey ya está de estar harto. Lo único que a mí no me... ¡No la odio! Pero, y tampoco lo estoy comparando con la anterior. La nueva. La transformación de Sailor Moon. Ajá. No me... Yo creo es el 3D. Porque estás viendo tú la animación, como decía Sergio ahorita con... De nuevo eso, con sí. Berserker. O sea, estás viendo tú la animación en 2D, bien bonita, bien suave. Se transforma y como que te quedas como que... Ah, caray, está en 3D y se... Y si se ve raro, parece un videojuego. Parece como si de repente estuvieras viendo un videojuego, se acaba la transformación y ya otra vez a lo normal. Eso fue lo, yo creo, lo que no me agrada. Pero sin embargo, en la de Amy, es igual en Sailor Mercury cuando se transformó ahora. Estuvo igual en 3D, pero como que fue más rápida. Ah, pues ya sale en el segundo capítulo, sí. Sailor Mercury, órale. Sí, es que va al manga, ah, en el manga van apareciendo aparte, todas. Aparte van a ser 26 seguidas. Capítulos. Tienen y que al ser final rápido, del capítulo se ve como una imagen rápida de Rey. Sí, pues la tercera, que sigue, sí. Pero en cuestión la transformación de Amy, por ejemplo, fue un poco más corta y más rápida. Y aunque estuviera en 3D, me gustó mucho. Órale. O sea, la de Serena algo tiene que, a lo mejor es tanta... Está más larga, ¿no? La cámara que y da como 20,000 sí, vueltas y se me hace está como unos 10 segundos más larga que la original. Pero algo tiene que no me termina de gustar. Órale. Yo creo ya para la quinta vez que lo vea ya voy a tener a terminar aceptándola, pero sin embargo, hasta ahorita por eso yo le doy un 9. La serie va muy bien, me gusta mucho el arte, el cambio de diseño de personajes más fieles al manga, uh-huh. La historia igual al manga, y pues yo ahorita estoy muy bien. El opening y el ending me gustan mucho también, uh-huh. Aunque es muy diferente la música, pero están entretenidos. Bueno. Ah, perfecto. Bueno, pues ya dijo Ceci, a mí me gustó a mí lo que da mucha risa de la serie, comparación con la serie viejita, es que cuando ya es que salió Sailor Moon, luego siguió R y S. Cuando la animación estaba bien chafa a veces, pero nomás empieza a ser un Super S y Stars. La animación cambió hasta, pero bonita que estaba. Y había capítulos como en Dragon Ball, que de repente parecía que estaban dibujados con las patas o agarraban al diseñador, al primero que encontraban, y ándale, dibújame este capítulo. En Sailor Moon y en Dragon Ball pasaba muchas veces eso. De que a veces estaban dibujados horriblemente y de repente estaba la animación bien suave. Como que le echaban ganas. Yo como odiaba esos capítulos donde estaban dibujados chafas. Ni siquiera apreciabas el capítulo por estar viendo los monos feos. Sí. Sí. Muchas bueno. veces eran relleno, otras veces no. Y como última nota, va a salir una nueva película de Dragon Ball el año que entra. Bueno. Igual dirigida por Akira Toriyama, ya se está confirmando cada vez más. Para el 2015, si es que esta noticia que está saliendo en internet es real, para el año que entra ya tendremos otra dirigida por Toriyama. Muy bien. Sí, ahorita está como un rumor. Es un rumor, no está confirmado si es cierto o no. Se está esparciendo por todos lados viralmente. Esperemos que sí sea cierto. Yo le veo como que no es cierto, la verdad, porque se me hace demasiado... No creo, se me hace demasiado bueno para ser verdad. Pero, por ejemplo, ahorita Toriyama, después de haber dejado tanto tiempo su serie, de repente la retomó. Como que está tratando de hacer todos los cambios que no le permitieron mientras hizo el manga. Ajá. Donde, como era tan popular la serie, no tienes que hacer esto y esto. Como que aquí está tratando de hacer esos cambios. Oye, pero quiero meter más humor. No, métele más peleas, ¿no? Sí, métele pelea, pelea. Y era lo que él odiaba. Y como su para él el final del manga iba a ser con Cell, por eso cuando uh-huh. apareció Majin Buu, por eso Gohan era otra vez un niño medio menso, que ya no uh-huh. le gustaba pelear. Pues sí. Al Vegeta lo hizo un poco más, y al Piccolo los metió un poco más cómico en vez de hacer los luchadores así extremos y todo. Y en Estados Unidos apenas se va a estrenar la de la Batalla de los Dioses, creo ahora en agosto. Bueno, esperemos que la gente vaya al cine a verla. Esperemos. Ah, oh, bueno, perfecto. Porque me dice Miki, yo no he visto el corto americano, pero dice Miki que en el tráiler les están poniendo muchas imágenes de pelea. Que es, que es lo que menos tiene la película. Déjame adivinar, ya cambiaron todos los sonidos de fondo y toda la música también. Ay, sí, ya no sé, yo no lo he visto. Es lo más seguro que hicieron eso. Sí. ¿Seguro? Sí, ya como que están dejando más fiel, ya como que comprenden más a los fans. Ah, bueno. ¿Y las voces van a ser las mismas que aquella vez, los originales? Los mismos yo actores? Creo que sí, porque tengo una chava que es de allá y estaba poniendo los actores de doblaje y todo. Okay. Y pues a ver si les gusta a los americanos, porque muchos de ellos no han visto más que del 7 en adelante, así que... algunos, o sea, no digo que todos, pero... Pero muchos de ellos no conocen el humor de Toriyama entonces. Sí, muchos de ellos no conocen el verdadero humor. Y de hecho hasta aquí en México hubo mucha gente que se quejaba de la nueva película. Yo la verdad no vi la película, no la he visto la verdad todavía. Yo pero, sí pues, pero pues bueno, ahora que me dices que tiene el humor de Toriyama, pues ya me llamo, ahora sí ya me llamo la atención. Sí, sí, tiene un del humor, alguna pelea, nomás final, como siempre lo lograba hacer, pero... Uh-huh. A mí me gusta mucho el humor de Toriyama, que es lo que más me llamaba la atención. De sí, pues eso fue lo que hizo que yo dejara de ver Dragon Ball, pues hasta que fuera pura pelea y pelea, pues no, ya se me hizo ya no era interesante para mí. Y luego de repente hay mangas que se enfocan mucho en drama, en cosas así, y Toriyama le metía esa comicidad. Esa pequeña chispa que sí, le daba el sazón. Una chispita que tenía, que no se tomaba todo en serio. Así es. Es lo que me gustaba más de él. Muy bien. Bueno, thank you, Ceci. Ok, Mr. Si quieres ya cortamos rollo porque ya nos tenemos que ir. Gobernación ya nos está presionando. El tren se está atravesando. Entonces vamos a, bueno, Mike va a cortar el pastel y nos toca estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los niños. Que ya están dormiditos, le cantamos. Feliz cumpleaños, Mike. Mike, ahí estamos. Chido. Nos vemos en otra edición de Chingolón Podcast mientras nosotros vamos a seguir celebrando aquí. Bye. Arriba, Santos. Bye.